Saludamos desde Rosario a toda la audiencia del informativo de Farco. A partir de hoy está disponible en internet el documental El Feriante, que muestra diferentes trabajos en cárceles del sur de la provincia de Santa Fe. El Feriante es una producción de 5 capítulos que cuentan lo que pasa cuando la población carcelaria ejerce sus derechos culturales y educativos. El documental narra la historia de Ángel, un hombre que recuperó su libertad y trabaja vendiendo en las ferias rosarinas lo que se produce en las cárceles de la ciudad. Salí y me propusieron vender las cosas de los chicos de las unidades, de los talleres de las unidades. Me pareció algo bueno porque a la vez que yo ayudaba a los chicos y ayudaba a mi familia también y la familia de los chicos. En el sitio elferiante.com.ar vamos a encontrar, además de los videos, una revista, micros radiales, un libro y canciones. Las piezas de este mapa virtual cristalizan 10 años de trabajo del colectivo de talleristas La Bemba del Sur. Mauricio Manchado es un comunicador social que forma parte del equipo realizador y nos contó lo siguiente. Nosotros más que de la resocialización hablamos de la lógica de la posibilidad, de generar escenarios posibles, que hay en esos escenarios, si uno establece ahí un vínculo, si uno va generando un sentido de horizontalidad efectivamente en esos espacios donde se van produciendo configuraciones identitarias que se diferencian de aquellas que la cárcel construye en torno a estos sujetos y que inclusive después, cuando salen de estar en la cárcel, lo que les espera también es una opinión pública que en definitiva solamente ve en esas personas lo negativo, ¿no? Hay que generar otras alternativas, otras trayectorias posibles también en el afuera para transformar esos destinos prefigurados, ¿no? Para decir, bueno, hay otras cosas para hacer, hay otra forma de transitar la cárcel y la afuera. Nosotros entendemos que es colectivamente. Reportó Vicky Durán Mancilla desde FM La Hormiga de la ciudad de Rosario.